Buenas tardes, oyentes del informativo Farco. Siguen los robos en la Liga Amateur. Este 2022 trajo nuevas novedades para el campeonato doméstico de la Ciudad de La Plata. Se sumaron nuevos equipos y cambió el formato. Pero este año también está dejando malas noticias para los clubes liguistas, ya que son varias las instituciones que sufrieron robos. El más reciente fue el equipo de Barrio Aeropuerto, Everton de La Plata. En las últimas horas sufrió un nuevo hecho de inseguridad. A la madrugada entraron a su predio ubicado en 7 y 629 y se llevaron elementos del gimnasio, como así también de la cocina y del baño. Marcelo Forte, presidente de la institución de aeropuerto, le comentaba la situación a Raíces Rock. En realidad lo está viviendo la sociedad en sí. Estamos viendo una sociedad bastante violenta, bastante que no mira al otro. Y bueno, no, fuimos al club y nos encontramos con la ventana rota. Y cuando entramos vimos que estaba todo desparramado, roto, robado. A su vez, el equipo de Everton no fue el único que tuvo que sufrir la ola de inseguridad. Asociación Iris fue otra de las víctimas. Este suceso ocurrió en julio de este año y el saldo negativo fue el cableado de energía que permite a las categorías del club entrenar a la noche. En el robo a la institución de Barrio de las Quintas se utilizó el mismo mecanismo: entrar durante la madrugada al club y llevarse todo aquello que estaba al alcance. Al otro día, cuando los dirigentes se dieron cuenta de lo sucedido, empezaron a observar que habían preparado los faltantes para un nuevo ataque. Mónica Jurinovich, presidenta de Iris, mencionaba el trabajo que tuvieron que realizar para comprar todo lo que se habían llevado. Entonces lo que hicimos fue en dos fines de semana seguidos hacer una feria de empanadas y la otra actividad que hicimos fue hacer un bingo en la sede del club. Para el Noticiero Federal informó Sadi Jiménez, FM Raíces Rock.